te hace conectarte con esa fuerza interior de saber que estás haciendo lo correcto, ¿eh? Que a veces sentís que te pasan por arriba, que te están lastimando, que te quieren lastimar, y vos lográs a través del ángel del coraje avanzar sin mirar atrás, avanzar sin preocupaciones. Preocupaciones tenemos todos, pero por lo menos no hacer más grandes la preocupación que la voluntad. Entonces, hoy viene a nosotros el ángel del coraje para decirte, vamos, vos podés empezar esa carrera que tenés miedo de empezar, podés cambiar de trabajo a pesar de que tengas miedo de dejar la comodidad y el confort, o pensar que no podés conseguir otro, podés cambiar la dirección de tu vida, podés decidir. El ángel del coraje te ayuda a decidir correctamente, a tomar las decisiones correctas, a seguir el corazón, no el impulso loco, que a veces uno tiene un impulso loco de hacer alguna macana o de hacer yo todo lo puedo. No. Habla de las cosas sanadoras, habla de las cosas concretas. El ángel del coraje viene acompañado por el arcángel Miguel y el arcángel Jofiel, que vienen a sanar y proteger tu vida. El ángel del coraje viene acompañado también del arcángel Uriel, porque te ayuda a ver claro el camino correcto. Y también viene acompañado del arcángel Metatrón. Entonces dice, pero como a los siete arcángeles trae consigo, porque también lo trae a Zadkiel, claro que sí. Porque ese ángel viene enviado para que vos puedas tomar decisiones con firmeza, con coraje, con sabiduría. Cuando yo estoy en el camino correcto, cuando estoy haciendo lo que tengo que hacer, tomo fuerzas para defenderlo. Si no estoy en el camino correcto, si me tengo que bajar de la locura porque me está haciendo daño, me ayuda a entenderlo y me bajo. Ese es el coraje. A veces el coraje es saber parar a tiempo. A veces el coraje es decir, bueno, está bien, pierdo en esto, pero gano en esto otro. A veces el coraje es saber decir, basta al abuso. Que se estén abusando de uno de alguna manera y que uno sienta que se terminó. Basta, se terminó. Entonces, él te da el coraje para dar los pasos para resolver las situaciones que te preocupan, que te angustian y que te dan temor. Tener coraje no es andar enojado por la vida, eso es ser enojón, ¿eh? No es tener coraje no es salir a matar a la gente. Tener coraje es saber escuchar, saber entender y saber comprender. Coraje y confianza van de la mano. Coraje y confianza van de la mano, te lo vuelvo a repetir, porque cuando yo tengo convicción y tengo certeza de que estoy haciendo las cosas bien, ahí estoy teniendo el coraje bien puesto. Y cuando de alguna manera tengo un camino, estoy haciendo el camino correcto, también tengo fuerzas. Y esas fuerzas vienen de la mano del coraje. Cuando aplicas bien el coraje, aplicas bien la sanación. Y tener coraje también es estar sereno en las situaciones difíciles, en las situaciones comprometidas. No significa estar como loco. Hay gente que confunde todo, que confunde coraje con agresión. Ah, qué corajudo que es, qué carácter que tiene. Mirá cómo tomó el toro por las astas. Sí, pero se estrelló. Sí, pero cometió errores. Tener coraje es hacer lo correcto, es seguir el camino correcto. Y si no lo sabes, porque sos un ser humano y porque todos nos equivocamos y todos cometemos errores, le pedís ayuda a ese ángel que te dé la fortaleza para arreglar los errores cometidos y defender las cosas que tengas que defender. No meternos en causas bizantinas, ¿viste? Defender cosas que no podés resolver, en discusiones que por ahí no tienen un resultado ni positivo, ni sanador, ni llevan a nada bueno. El ángel del coraje te hace saber que estás haciendo tu trabajo, le pusiste la garra, el coraje necesario para desarrollarlo, espera los resultados. Si no los encontrás aquí, vendrán de otro lugar. Pero tener coraje es avanzar aunque uno no quiera, aunque uno no pueda, aunque uno se sienta agotado. Tener coraje es levantarse cada día sabiendo que hay un día por delante con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con muchas desilusiones. Pero cada día son menos cuando vos rezás, cuando vos te encomendás y cuando vos pedís. Acordate, entender el camino correcto es seguir la voz de tu corazón. Entender que los ángeles te asisten es pedir con amor y con alegría y saber qué vas a recibir. Nosotros el sábado pasado, que tuvimos un taller muy muy intenso, hablábamos de la misión, y una de las cosas de la misión es el coraje para ejercerla, imponer mi voluntad por sobre las conveniencias, imponer mi pensamiento por sobre las actitudes. Y muchas veces pensamos que tener coraje es pegar un portazo. Muchas veces pensamos que tener coraje es gritar más fuerte. Y la verdad que no. La verdad que tener coraje es afrontar las consecuencias de nuestras acciones y seguir adelante. Y si me equivoqué, pedir perdón. Y si no me equivoqué, luchar por ellas. Ese es el ángel del coraje. Viene a tu vida a traer luz, a traer claridad, a traer sanación. Nosotros llevamos camino ahora al próximo taller, que va a ser en el mes de julio. Vos decís, ya estamos en julio. Sí, estamos en julio. Y por votación, por consenso, porque vengo hace rato escuchando que necesitan saberlo y en el taller lo decidimos, voy a dar un taller que va a ser muy especial. Se llama Los Gestos Sagrados. Expresión del cuerpo para la conexión divina. Cuando nosotros aprendemos a usar gestos con nuestras manos, con nuestra respiración, para conectarnos con la energía divina, empezamos a tener en el mismo instante esa asistencia. Entonces, aprender que los gestos sagrados son parte de nuestra oración, son parte de nuestro pedido. De eso vamos a hablar el sábado 7 de julio. Pensás, pero falta. Sí, pero llega volando. Yo no puedo creer que ya estemos a la mitad del año y que haya pasado ya todos estos talleres, ¿no? Vamos para el quinto ya, el quinto taller. Bueno, ya, si quieres saber más del taller, bueno, anda escuchando los programas cada martes y cada jueves, que estaremos hablando de ellos y estaremos conectándonos con la luz sobre la oscuridad. Y también te cuento que muchas veces cuando tomamos decisiones en nuestra vida, las tomamos de la mano de nuestro ángel de la guarda y las tomamos de la mano de nuestro camino, de saber que estamos en el camino correcto, ¿no? Y entonces, cuando vos sentís que estás en el camino correcto, sentís también que recibís las bendiciones. Y esa bendición, la bendición para estar en el camino correcto, es la que te ayuda a ver claramente cómo salir adelante. Y hay una oración celta que es muy, pero muy linda, la estoy buscando en este momento, porque como yo no sé qué ángel va a salir y hacia dónde que vamos a ir, busco en el momento que dice la veneración celta del día. Está en el libro de John O'Donohue, el Anamkara, el libro de la sabiduría celta, que la nueva edición es de editorial Sirio. Y dice así, porque dice, la espiritualidad celta tenía una profunda conciencia de valor cada día y de su carácter sagrado. Los celtas jamás iniciaban la jornada con una perspectiva repetitiva y embrutecedora. Cada día era un comienzo. Esta bella oración lo expresa así: Dios me bendiga para el nuevo día no concedido antes. Para bendecir mi presencia me has dado el triunfo. Oh Dios, bendice mi ojo. Que mi ojo bendiga todo lo que ve. Bendeciré a mi vecino. Que mi vecino me bendiga. Que Dios me dé un corazón limpio.

Y para todos los que están escuchando el programa, va el ángel de la templanza. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovechalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Para todos aquellos que van a descubrir este programa en otro momento, en otro lugar, ya sea en www.cristinadelsolar.com.ar o en Facebook, en Cristina del Solar o en Luz de Ángeles, aquí va. Este mensaje es para vos. El ángel de la juventud. Y aquí estoy. Estás sano. El dolor terminó. La vida te da otra oportunidad para disfrutarla. Lo lograrás al pedirlo de esta manera. Los ángeles y los mensajes que estás escuchando y que estás recibiendo y que escuchaste durante el programa son del libro Luz de Ángeles, del cual soy autora, que no está en las librerías, así que si lo querés conseguir, te tenés que comunicar con nosotros al 4789-9014. Esa es la línea para comunicarte con la producción del programa, durante el programa para Los Ángeles, y después del programa para conseguir tanto Luz de Ángeles como Ángeles a tu alrededor, y también para informarte para los talleres. Te repito, 4789-9014. Para conseguir los libros también, 15-58-70-11-84. Los libros no están en las librerías, solo se consiguen a través nuestro. Así que si los querés comprar, si los querés regalar, si los querés reponer, porque hay mucha gente que me escribe que me dice, lo tengo hace mucho, está todo ajado. Bueno, si querés reponerlo, también lo tenés que conseguir llamándonos a la producción del programa. Acá me piden que vuelva a leer, que vuelva a decir de dónde saqué la bendición del libro Anamkara, el libro de la sabiduría celta, de John O'Donohue. El Anamkara significa el amigo del alma, es nuestra unión con nuestro ángel, con nuestro mundo espiritual, que nos ayuda a encontrar la fuerza en todo momento, ¿no? Y acá hay otra oración justo cuando abrí para, que es el círculo, es la oración que está dentro del círculo celta del arraigo, que dice, me levanto hoy por la fuerza del cielo, la luz del sol, el resplandor de la luna, el esplendor del fuego, la rapidez del rayo, la velocidad del viento, la profundidad del mar, la estabilidad de la tierra y la firmeza de la roca. Y una de las cosas que dice es, en el mundo celta abundan la inmediatez y el sentido de la pertenencia. La mentalidad celta veneraba la luz. Esta es una de las razones por las que su espiritualidad emerge como una nueva constelación en nuestra época. Es un libro que lo tengo yo, primero me lo regaló el padre Rogelio, después me lo regaló Celia. Es un libro que realmente cambia la forma de ver las cosas. Todo lo que escribió John O'Donohue te lleva y te conecta con el camino espiritual, desde la sabiduría celta, pero te lleva a conectarte con el camino espiritual. Bueno, nosotros estamos aquí en AM830. Cada martes y jueves, a mí me toca después de la doctora Elba Garber. Juntas, la doctora Elba Garber y yo, armamos este programa que le dimos el nombre En Nuestras Manos. ¿Y sabes por qué? Porque estamos convencidas de que en tus manos, en mis manos, en nuestras manos están los cambios. En nuestras manos está la invocación a los ángeles, en nuestras manos están los gestos sagrados, en nuestras manos está la capacidad de cambiar los actos cotidianos y de vivir mejor. En nuestras manos están las decisiones, en nuestras manos está sanarnos y en nuestras manos está transmitir lo mejor de nosotros. Les mando un beso muy muy grande, nos encontramos aquí Dios mediante el próximo jueves. Ya estaremos aquí el jueves 7 de junio, si Dios quiere, en AM830 a las 11:30. La doctora Elba Garber a las 11 y yo 11:30. Les mando un beso muy, pero muy grande y les deseo que tengan el coraje de recibir al ángel del coraje y que tengan la fortaleza de invocarlos cada día y que vivan una muy, pero muy buena vida. Chao. El poder